Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que seguirnos con internet, con nuestra página web. www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 18 años cumple la radio en enero. Ya será mayor de edad. Queda menos. De octubre queda, pues eso, 2 semanas, noviembre, diciembre, y nos plantamos, pues, en nada, en 4 saltos en enero del 2009. Un mon de músicas, martes, se los dije, ¿no?, de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía, justo al mediodía. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail con el cual podemos estar en contacto, inclusive si ustedes tienen Gmail, podemos interactuar a través del chat. Muy fácil, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Un mon de músicas, selección musical a los controles, y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hay una música sonando de fondo. Se escucha muy, muy sutil y muy levemente. Va a ir subiendo de a poco. Música electrónica. Se habla mucho últimamente de música electrónica. Programas dedicados a la música electrónica. En la radio hemos tenido un par. Creo que todavía hay uno. Los días viernes, si no me equivoco. Pero a mí me parece que el concepto no está del todo claro. No se explica bien, no se percibe bien, y no se tiene una visión algo más global de qué es música electrónica. En principio podríamos decir que es música creada con medios electrónicos, obvio y evidente. Este concepto, sin embargo, incluye la música compuesta con cintas magnetofónicas, que solo existe sobre la cinta y se interpreta por medio de altavoces y de una forma como se hacía muy, muy, muy primitiva, y se alteraba la velocidad y se alteraba también la dirección de la cinta mezclando varios magnetofones, y después cuando empiezan a salir los teclados electrónicos, pues sintetizadores, se pasa todo por allí, en fin. Música electrónica, ¿qué podríamos decir? En una de sus facetas, con cintas magnetofónicas, música electrónica en vivo, creada en tiempo real con sintetizadores y otros equipos electrónicos, la música concreta, creada a partir de sonidos grabados y luego modificados, y la música que combina el sonido de intérpretes en vivo y música electrónica grabada. Y hay más, evidentemente. Estamos hablando de estas categorías como las principales, del cual derivan otras. Si bien estos tipos de música se refieren en principio a la naturaleza de la tecnología y las técnicas empleadas, estas divisiones son cada día menos claras. En uso otra terminología para, entre comillas, la música electrónica, música por computadora, por ordenador, música electroacústica, esto ya es otra cosa, o música radiofónica, unas definiciones que suelen referirse más a la estética que a las tecnologías utilizadas. Lo que ocurre es que actualmente, cuando esto, por ejemplo, que estamos escuchando ahora, es un compositor, Ivo Malek, donde Ivo Malek se encarga de todo lo que es la dirección de sonido pregrabado, Gene Geoffrey se encarga de la percusión. También en otro tema hay una orquesta de la radio y televisión de Ljubljana. Pero lo que estamos escuchando ahora es un tema titulado Weekend, y que es música para interpretada solamente con equipos analógicos de bandas magnéticas, es decir, aquellos antiguos grabadores de bobina abierta, con esas cintas enormes, ¿no?, que se graban entonces sonido y después se va procesando ese sonido que está registrado en esas bandas magnéticas. Pero claro, lo que ocurre es que ahora, en este siglo XXI, cuando se habla de música electrónica, nos sale esta variante. Inclusive, si nos metemos en YouTube, que es de donde sale el sonido que viene ahora, pone música electrónica y esto es lo que nos sale. Esto bajo música electrónica. Música que evidentemente está en cierto modo generada con aparatos que funcionan por electricidad y componentes electrónicos, por lo tanto se podría decir que es música electrónica. También si entramos en YouTube y ponemos música electrónica, nos sale, por ejemplo, esta mezcla. Música cuya finalidad final, y aquí lo podemos ver en el YouTube, es simplemente para bailar. Es una música que fundamentalmente la escucharemos en discotecas o también en coches que nos van destrozando los tímpanos, en la calle, cuando van estos señores amantes de la música electrónica o máquina con los altavoces a todo volumen, vibra el coche y vibra todo lo que está a su alrededor. Y esto, evidentemente, para los conceptos de este siglo XXI, esto es música electrónica. Esto forma parte de uno de esos esas categorías que hay dentro de la música electrónica actual. Trance. Se pueden pasar interminables minutos, por no decir horas y noches, bailando, entre comillas, al son de esta música. Música entre comillas. Dejamos esa música de trance que escuchábamos y nos vamos a la música electrónica. Y escuchamos los últimos 5 minutos de este tema, Weekend, para Banda Magnética, tercer y cuarto movimiento de esta pieza compuesta por Ivo Malic. Eso es el final de este tema titulado Weekend para Banda Magnética de Ivo Malich. Lo que va a seguir sonando de fondo es otra composición de Ivo Malich, Lumina, para 12 cuerdas y banda magnética. Mientras nosotros, bueno, yo les voy explicando algunas cositas referente a la música electrónica. Otro tipo de música que se escucha hoy en día, especialmente la gente joven y no tan joven, es la música máquina. Aquí en YouTube veo, para toda la gente maquinera de los años 90, un recopilatorio que lleva por título Máquina Total. Y aquí hay una pequeña muestra. Cajas de ritmos, ordenadores, loops, voces que se piratean de algún disco, también riffs o trocitos de música de temas que se samplean, y hay un señor sentado en un ordenador, mezclando esta música o todos estos sonidos para generar esto que llaman máquina total. Sigue siendo música fundamentalmente pensada para bailar, para animar discotecas, mientras que la música electrónica en su origen pues no era música para bailar o para danzar al son de ella. Y se piensa que la música electrónica es algo que, para los que no tienen demasiados antecedentes históricos de la música, que es una música que nace con los últimos adelantos técnicos de los ordenadores y las posibilidades que brindan. Bueno, los ordenadores y un poco más atrás, hablando sintetizadores también y el MOOC y estas cosas que son, digamos, de la última parte, la última fase del siglo XX, el siglo que nos acaba de dejar. Sin embargo, aquí hay unos antecedentes históricos. Ya en la década de 1910, estamos hablando hace 100 años más o menos, los futuristas italianos, liderados por el compositor Luigi Russolo, concibieron una música creada con ruido y cajas de música electrónicas. Fue entonces cuando aparecieron los primeros instrumentos musicales electrónicos. Comerciales. No obstante, ciertos compositores visionarios como Alexander Scriabin o Henry Cowell habían soñado una música creada solamente por medio de músicos, de medios electrónicos, aunque este tipo de música electrónica no fue un hecho real hasta el desarrollo de la tecnología de la grabación de sonidos durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente, ¿quiénes experimentaban digamos, en generar sonidos electrónicos, trabajaban con aparatos, especialmente con las válvulas? Eran unos locos de las válvulas originales que tenían los transmisores y los receptores también en el pasado. Y trabajaban pues con frecuencias y está seguro, si estuviera el Chepo, nuestro compañero experto en electrónica y estas cosas, pues me podría asesorar mejor. Pero se trataba de gente que hacían experimentos con aparatos que generaban frecuencias de todo tipo, más que música. Ellos trabajaban con el sonido y las frecuencias. El compositor El ingeniero francés Maurice Martinot presentó en 1998 un instrumento electrónico llamado Ondas Martinot, un generador, hasta los que les hablaba yo, de bajas frecuencias, manejado con un teclado de piano. En las décadas de 1940 y 1950 nacieron varios estudios de grabación asociados a los nombres de figuras destacadas, cuyos objetivos eran específicamente artísticos. En Francia, el ingeniero de sonido y compositor Pierre Schaeffer fundó el estudio de Radio Francia RTF en París, compuesto por varias grabadoras, micrófonos y equipos para la edición de cintas. Las principales técnicas utilizadas para crear música consistían en cortar, pegar, empalmar o recorrer hacia atrás distintos fragmentos de la cinta grabada. Como lo que podemos escuchar aquí en este tema Lumina de Ivo Malech para 12 cuerdas y banda magnética. Estas técnicas de manipulación de las cintas dieron lugar a un nuevo tipo de montaje de sonido, elaborado con mucho esfuerzo a partir de las grabaciones de sonido provenientes del mundo real. Tarea que con los ordenadores evidentemente se ha simplificado muchísimo, y es por eso también que está al alcance de prácticamente cualquier persona con unos conocimientos, iba a decir mínimos conocimientos de ordenadores, pero yo creo que requiere un conocimiento algo más que mínimo, pero que no requiere ni es necesario ni imprescindible que tenga una concepción artística de lo que está haciendo, como lo era en origen, o que la persona que lo haga sea necesariamente una persona que sea un músico o que entienda de música. Schaeffer calificó los resultados como música concreta, un término que aún se sigue utilizando ampliamente, sobre todo en Francia. Su primer experimento en este nuevo género utilizaba sonidos de grabaciones de trenes. Toda su obra de esa época eran breves estudios sobre sonidos y tienen títulos evocadores como La Sinfonía para un Hombre Solo, compuesta en colaboración con su colega más joven que él, Pierre Henry. Los experimentos prácticos de Schaeffer en la composición de música electrónica se basaban en algunos escritos teóricos sobre el tema que influyeron en él. El estudio de Henry y Schaeffer atrajo a diversos compositores, entre los cuales destacaba el conocidísimo Pierre Boulez. Este disco que estamos escuchando ahora es una grabación de 1989, pero ahora me quiero referir a una grabación muchísimo más reciente. La pieza fue compuesta en el año 2004, está editada por Serie Fonos, Fonos Fundación Privada, que tiene el respaldo del Instituto Universitario de Audiovisual y la Universidad Pompeu Fabra, también el Instituto de Cultura. Y Fonos fundamentalmente promueve, ayuda y edita los discos de músicos actuales que trabajan en este campo. Jesús Jara es un hombre que toca la tuba, un instrumento que se utiliza muchísimo en el campo clásico. También la tuba se usa se usó posiblemente también en el Dixieland, en el jazz, años atrás, en New Orleans, y en otras disciplinas, pero fundamentalmente la música clásica. Y es un hombre que viene de la música clásica. Pero a él le gusta experimentar. Y aquí tengo yo este disco que lleva por título Jesús Jara, tuba y electrónica, donde Jesús Jara interpreta, hay 7 temas compuestos en algunos casos especialmente para él, o si no, temas compuestos por otros compositores. Él, de momento, en este disco no tiene temas propios. Un tema de Claudio Ferrari, del año 2004, titulado Claro de Tuba, donde podemos escuchar el sonido de la tuba más sonidos electrónicos. Yo tuve la oportunidad de ver y escuchar este concierto en directo cuando se presentó el disco y el trabajo de Jesús Jara. Aquí lo tienen. Jesús Jara la tuba, más sonidos electrónicos que a veces manipulaba él con pedales que tenía a su alcance, y en otros casos también con personas que manipulaban diferentes componentes o equipos electrónicos en el mismo escenario donde se interpretaba la música. Claro de tuba de Claudio Ferrari, tuba y sons electrónicos incluidos en este álbum de Jesús Jara, tuba y electrónica, un álbum de reciente edición, el año 2006. El tema que acabamos de escuchar, Claro de tuba, se compuso el año 2004. Bien, cuando hacía la pequeña, bueno, la introducción, a pesar de que va a ser una introducción de la introducción de la introducción sobre la música electrónica, e intentaba explicarme en un campo en el cual no soy experto para nada, simplemente que, como mucha gente que se ve especialmente ahora en esta edad moderna, la edad de los ordenadores, que las cámaras digitales, de poder hacer prácticamente una serie de tareas creativas, entre comillas, que antes no se podían hacer y ahora por medio de los ordenadores se hace con muchísima facilidad. Cuando intentaba explicar pues estas cosas que vienen de periodos anteriores a la era digital, decía, si el Chepo estuviese por aquí y me pudiera echar una mano, pues se hubiera agradecido. Pero como no lo tenemos en Barcelona, lo tenemos no muy lejos, pero físicamente no está en Barcelona. Pero seguro que debe haber estado escuchando, porque no ha tardado mucho en enviar un mail donde me dice: te incluyo un link, vas a alucinar. Lo he abierto inmediatamente, sabiendo que viene del Chepo, pues interesante será. Compromising Electromagnetic Emanation of Keyboards, Experiments 1 and 2. Esto es lo que nos aporta Chepo, nuestro compañero, al programa. un vídeo. La música que estábamos escuchando de fondo no era exactamente la música que nos enviaba el Chepo, sino el ruido que ustedes pueden escuchar de fondo de alguien dando instrucciones y operando un ordenador. La música es un tema del señor Ivo Malich. Es el tema titulado Lámina. Trust no one, dice la pantalla del vídeo. We discover four different ways to fully or partially recover keystrokes from compromising electromagnetic emanations up to 20 meters. We tested 11 different keyboards. Del directo, un montón de músicas. Martes 21 de octubre del año 2008, Contrabanda FM. Música electrónica, intentando dar algunas pistas y algunos antecedentes sobre la música electrónica para que la gente comprenda, en cierto modo, que la música electrónica no es un fenómeno, entre comillas, musical que viene de las últimas tecnologías, como son los ordenadores. A finales de la década de 1940, Werner Meyer Eppel, físico y director del Instituto de Fonética de la Universidad de Bonn, presentó por primera vez el vocoder, un dispositivo que conseguía sintetizar la voz humana. Su trabajo teórico influyó en los compositores relacionados con el estudio de la radio de Alemania Occidental en Colonia, radio fundada en 1953, y cuyo interés giraba en torno a la síntesis electrónica de los sonidos mediante generadores de sonido y otros aparatos. El primer director del estudio de Colonia, Herbert Heimert, ejerció una gran influencia por su forma de utilizar el serialismo total como base para la construcción de obras electrónicas. Según este método, todos los aspectos de la música, incluidos el tono, el ritmo y el volumen relativo, quedaban bajo el control de unos principios definidos numéricamente. Los sonidos y aparatos electrónicos brindaban la precisión y el control necesario para la realización de este concepto. Compositores como Bruno Maderna y Karlheinz Stockhausen elaboraron piezas electrónicas cortas llamadas síntesis aditiva. Véase más adelante, a ver si tenemos tiempo, lo vemos, la sección de síntesis del sonido. Y estas obras se componían enteramente a partir de sonidos electrónicos. Bien. Dejamos de momento a Ivo Malich y nos vamos a un doble CD editado ya hace unos cuantos años, 1988. Era el 16º concurso internacional de música electroacústica. Está editado por sello francés Le Chant du Monde, dentro de un apartado que se llama Culturas Electrónicas, Cultures Electronics, y está también subvencionado por la UNESCO. Hay una serie de compositores que fueron los finalistas y los premiados en aquel 16º competition, era un concurso de música electroacústica. Lo voy a hacer escuchar un par de ellos. El primero, una pieza de un compositor canadiense, Paul Dolden. El título de esta pieza es In the Natural Doorway, I Crouch. Está inspirada por la interacción de los sonidos de dos mundos totalmente distintos. Uno, el de black metal strings and wind instruments, cuerdas de metal pulsadas e instrumentos de viento. El trabajo en el estudio con un multitrack, con un multipistas, permitía la grabación de esos sonidos para crear después otro mundo y otro espectro de sonido totalmente diferente, sin tener que mezclar demasiado, solo con anteponer y ir mezclando pistas encima de otras, sin tener que alterar los sonidos a través de la electrónica. La composición se divide en tres secciones de 3, 5 y 7 minutos, cada una de las cuales explora la relación entre los sonidos de Sound Worlds, los mundos de sonido, tal como se va percibiendo en su constante cambio. Es una pieza de 15 minutos y yo veo que se hace demasiado pesada, pues la haré en fade out y seguiremos escuchando otra música. Pues muy bien, de este certamen de música electroacústica de 1988, el tema In the Natural Doorway, a Crouch, de el canadiense Paul Dolden. tema titulado In the Natural Doorway, I Crouch. De los años 40 nos vamos a finales de los años 50. Ya se habían establecido gran parte de los estudios de música electrónica de Europa. Los más importantes eran el de la RAI en Milán, fundada por Luciano Berio y Maderna, el Instituto de Sonología de Utrecht y el estudio EMS de Estocolmo. La división entre la música concreta y la música electrónica pura fue un fenómeno básicamente europeo. Si bien en Estados Unidos surgieron varios estudios en aquella época, las distinciones estéticas eran allí menos importantes. En la década de 1950 en Nueva York, los compositores Otto Luning y Vladimir Usachevsky crearon músicas para cinta magnetofónica con un equipo de estudio muy rudimentario. Su música transformaba los sonidos grabados de instrumentos y voces mediante técnicas de manipulación de cintas y simples unidades de reverberación. A finales de la década se asociaron con el Centro de Música Electrónica de Columbia Princeton, en el cual el compositor Milton Babbitt empleaba una enorme computadora RCA para crear una música compuesta con los mismos principios seriales que Eimer Stockhausen en Colonia. Su obra Philomel, de 1964, fue una de las primeras composiciones para soprano solista y cinta magnetofónica. El desarrollo de la tecnología informática en las décadas 50 y 60 llevó al establecimiento de una serie de estudios dedicados en exclusiva a la música por ordenador en universidades estadounidenses y en menor medida en Europa. En aquel concurso, el 16º Concurso Internacional de Música Electroacústica de 1988, un músico argentino, Horacio Bagnoni, presentó una obra titulada Tar para clarinete bajo y banda magnética. Escucharemos un fragmento de esta obra titulada Tar. Thank you. música para clarinete, bajo y banda magnética del compositor argentino Horacio Bagnoni. Años 60 y 70, los estadounidenses Lansky y Barry Berko, entre otros, desarrollaron paquetes de programas para música, me refiero a programas informáticos, diseñados para manipulación y creación de sonido, que se entregaban gratuitamente a los compositores interesados. Esta tradición de software en las universidades de Estados Unidos ha contribuido en gran medida al crecimiento de la música por computadora en todo el mundo. Tanto el Centro para la Investigación Informática en Música Acústica de la Universidad de Stanford, en el estado de California, como el Instituto de Recherche y Coordinación Acústica de la Música de París, fundado por Pierre Boulez en 1977, utilizaron los ordenadores de forma significativa y continúan siendo centros influyentes en la composición de música electrónica en la actualidad. El rápido desarrollo de la tecnología informática en los últimos años ha conducido a una revolución en la música por computadora y en la música electrónica en general. Los ordenadores ahora son más asequibles y los programas informáticos, que antes eran muy lentos, funcionan ahora en cuestión de segundos o incluso de forma simultánea a los instrumentos. Son muchas las universidades actuales equipadas con un estudio de música por ordenador y varios países tienen estudios nacionales dedicados a la composición de música electrónica. Además, los músicos trabajan cada vez más de forma independiente en estudios particulares. En Barcelona hay un músico chileno que lleva años trabajando en este plano, Gabriel Pranchik. Es un hombre que comenzó a trabajar de forma independiente con su estudio. Posteriormente, sé que estuvo en la escuela Pompeu Fabra, no sé si sigue allí, y posteriormente, y en la actualidad, está en el SMUC, la Escuela de Música Moderna de Cataluña. Este hombre nació en Chile en 1942. Estudió violín, oboe y composición en el Conservatorio Nacional de Música de Santiago de Chile, siendo discípulo de Gustavo Becerra Schmidt. Sus primeras obras estrenadas en Chile entre 1960 y 64 son sonatas por violín solo, música para contrabajo y piano, Yací Yateré para conjunto de cámara y Onda la Energía para orquesta. Un hombre con una sólida formación musical. Pero este hombre, en 1967, es nombrado profesor e investigador en el Laboratorio de Música Electrónica del CLAEM. Esto es el Centro de Investigaciones en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología en la Municipalidad de Buenos Aires, ciudad donde él fue a estudiar. Pero es por estas galaxias de la música electromagnética y electrónica por donde se mueve el señor Prensic. Un segundo que ponemos esto es un LP lo que está sonando ahora. Aquí tenemos, este es un disco, tengo dos vinilos de este hombre. El primero que he puesto es uno, Chile Fértil Provincia, así se llama, Cueca para la Exaltación de Jorge Peña Gen, música contemporánea chilena del señor Gabriel Prensic. Thank you. De una de las piezas incluidas en este LP de Gabriel Prensic, Chile, fértil provincia, cueca para la exaltación de Jorge Peña. Esto es un vinilo editado ya hace un montón de años. A ver, aquí tengo las fechas. Vamos a ver. En la cara A, que es la que estamos escuchando, aquí, tenemos a Gabriel, a la viola, sintetizador y laboratorio de sonido. Lo que estamos escuchando es Chile, Fértil Provincia. La cara B es la cueca para la exaltación de Jorge Peña. Alejandro Lazo a la voz, Jordi Mestes a la percusión, Jorge Sarraute el contrabajo y Juan Carlos Villegas a las tumbadoras. Esto aparecerá más adelante. Vamos a adelantar el brazo del vinilo, a ver con qué nos encontramos ahora. Los sintetizadores y los instrumentos de música electrónica. Esto presentó un cambio totalmente nuevo en la música electrónica. A principios del siglo XX se inventaron instrumentos electrónicos como el telharmonium o el theremin, pero eran muy rudimentarios en su construcción y complicados en su funcionamiento. Los sintetizadores e instrumentos electrónicos con amplificación susceptibles de ser utilizados en las actuaciones en vivos se perfeccionaron en la década de 1960. La computadora central RCA fue en esencia uno de los primeros sintetizadores electrónicos. El aparato contenía todos los recursos necesarios para generar y modificar los sonidos por medios electrónicos. En los 60, Robert Moog, Don Buchla y los fabricantes británicos EMS, entre otros, comenzaron a producir sintetizadores que utilizaban el control de voltajes. Se trataba de un medio electrónico para variar el tono o el volumen y se empleaba para crear, filtrar y modificar sonidos electrónicos. Pronto aparecieron sintetizadores que ofrecían una serie de sonidos y efectos pregrabados. Estos serían utilizados cada vez más con propósitos comerciales, desde los anuncios de la televisión hasta la música para películas de ciencia ficción. Hoy existe una amplia gama y variedad de sintetizadores capaces de imitar casi cualquier sonido y de crear gamas tonales y timbres completa y absolutamente nuevos. Vamos a escuchar fragmento de un disco que tengo aquí de Musky y Ventosa. El álbum se llama A Noise, A Sound, un ruido, un sonido. Aquí se mezclan instrumentos acústicos, instrumentos como guitarras eléctricas y otros instrumentos amplificados y procesadores de sonido. hemos logrado escuchar una pieza completa de este Musky y Penosta, un tema titulado When a Dolphin Saves a Baby, cuando un delfín salva a un bebé. Me imagino que será a un bebé delfín, no lo sé. De todas formas, hemos estado hablando de música electrónica, música electroacústica. Hemos mencionado Estados Unidos, hemos mencionado Europa, más concretamente Inglaterra, con estos últimos adelantos que se hacían en los años 60-70, con la evolución del sintetizador y la guitarra eléctrica a partir de los años 50, que ha influido también en gran medida el mundo del pop y la música rock. Esto no quiere decir que solo estaba, digamos, limitada a Estados Unidos y a Europa Occidental la música electrónica, de ninguna manera. Curiosamente, en la Unión Soviética y en estados de la ex Unión Soviética teníamos músicos que ya desde poco después de establecerse la Unión Soviética como tal, pues ya estaban haciendo música electrónica. Tenemos a un señor, Lev Termen, un ruso que desarrolló unos pseudo sintetizadores en los años 20, con los que recorrió Europa y América, cosechando un enorme éxito a través de conciertos de música electrónica. Inclusive hace poco se ha sabido de otra versión. Bueno, dicen que Lev Termen se había creído que la gran depresión económica sufrida por Estados Unidos, país donde se había instalado, le hizo desistir de emprender sus proyectos y que por eso regresó a Rusia. Eso es la versión oficial. Sin embargo, hace poco se ha sabido otra versión de la historia, según la cual Termen fue secuestrado en Estados Unidos por agentes secretos soviéticos y llevado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Su genio científico había despertado la codicia del Soviet Supremo. Otros nombres, Valentina Ponomareva, Igor Chernyavsky, fue miembro de una banda polaca de rock, ahora se dedica a hacer música en solitario. Sven Grunberg, compositor global de los sintetizadores, fusionando estilos e instrumentos de Europa, India, China y el Tíbet. Duarte Artemiev, es un coloso de la música electrónica en Rusia, lleva haciendo música electrónica hace más de 30 años. Una mezcla de hippie, intelectual y artista, ha bebido en las fuentes de la música clásica académica y del rock más avant-garde. También encontramos música electrónica en Kaliningrado, situada entre Lituania y Polonia, otro ex estado de la ex Unión Soviética. Andrei Kolomitsev es un músico que trabaja en una cadena de televisión regional haciendo animaciones por ordenador en tres dimensiones. En Kazajistán, originales ideas de Vadim Gansa, es otro músico que, gracias a sus conocimientos como técnico en electrónica, logró construirse pieza a pieza su propio estudio de grabación, incluyendo el multipista. En Ucrania, Yuri Buchma. En Estonia, Arvo Part. Nació en Estonia en 1935, posiblemente de todos los que les he nombrado, este es el que tiene una mayor proyección internacional. En parte, me imagino, debido a que en 1980 abandonó la Unión Soviética, obtuvo la nacionalidad austríaca y se instaló posteriormente en Berlín Occidental. En Lituania, el grupo lituano Argo. En Letonia, Ingus Bauskenieks hace música electrónica desde principios de los años 80. Su estilo es más bien occidental, lo podríamos ligar, conectar a la música cósmica y a ciertas áreas cercanas al pop. Hungría, también tenemos. República Checa, El primer nombre que con facilidad nos viene a la mente es el famoso Jan Hammer, que sin embargo tuvo que desarrollar su carrera en Estados Unidos y que es desafortunadamente más conocido por su faceta pop. Alemania Oriental, Polonia también, uno de sus grandes exponentes. Estuve a punto de traer un vinilo de este hombre, de Penderecki, por todos conocido patriarca de la música contemporánea polaca. Nació en Polonia en 1933. Alemania Oriental también es un país que ha tenido una fuerte presencia en esta parte artística experimental de la música electrónica y electroacústica. En este disco, doble disco, donde se recogen los premiados de este 16º Concurso Internacional de Música Electroacústica de 1988, tengo un tema de un grupo de la antigua República Democrática Alemania, el músico llamado Lothar Feuchtländer, que ganó el primer premio de la música electroacústica programada del año 1985 y se presentó en el año 1988, invitado por haber sido el ganador de aquel concurso del 85. Vamos a escuchar una pieza titulada Mayhäuser Flieg de Lothar Feuchtländer. Mayhäuser Flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt. Mayhäuser Flieg. Thank you. Este tema de este compositor de la extinta, desaparecida ya Alemania Oriental, Lothar Voigtland, y este tema titulado Make a Flieg, que grabó el primer premio de la música electroacústica programada del año 1985. La síntesis, nos vamos acercando ya a la última media hora del sonido y las técnicas de procesamiento. Esto es importante e interesante en la música electrónica y electroacústica. Las diferentes técnicas utilizadas para crear música electrónica puede dividirse entre las que usan para crear nuevos sonidos, ¿no? Las que se usan para crear nuevos sonidos, y las que se utilizan para modificar o transformar sonidos ya registrados. En épocas pasadas se usaban osciladores y filtros de control por voltaje, pero estas funciones las realiza hoy el ordenador. La creación de sonidos completamente nuevos, obtenidos por la superposición o la mezcla de sonidos puros, es un proceso llamado síntesis aditiva. Por otra parte, el modelado de sonidos o filtración de ruidos se conoce como síntesis sustractiva. El compositor francés Jean-Claude Risset ha diseñado muchos timbres por síntesis aditiva en obras como Mutaciones, Mutaciones 1, del año 1979, mientras que el estadounidense Charles Dodge utiliza la síntesis sustractiva con gran efectividad en su obra Cascando, en el año 1983. La síntesis por frecuencia modulada, por FM, documentada por vez primera por el compositor estadounidense John Schoening en la década de 1960, se emplea como vía para crear sonidos sintéticos complejos. Su pieza para cinta Stria, 1976, está compuesto de varios timbres de frecuencia modulada mezclados. Se pueden usar filtros de diferentes tipos para acentuar tonos o armonías específicas, y los sonidos pueden prolongarse en el tiempo o elevarse y bajarse de tono gracias a técnicas como el vocoding de phase o codificación predictiva lineal. Las seis fantasías sobre un poema de Thomas Champion de Paul Lansky en el año 79 son una obra pionera en esta área. Let us try to live. Essayons de vivre. The wind rises. Let us try to live. The wind rises. Además se usan técnicas de reverberación para añadir ecos o un cierto retardo a los sonidos grabados o sintetizados, mientras que se utilizan técnicas de simulación de espacios o salas para evitar el carácter acústico de las grandes salas de conciertos y otros espacios. Todas estas técnicas, aisladas o combinadas, son de uso frecuente entre los compositores de música electrónica. Una composición que lleva por título a ver si tenemos el título de esta pieza. Pues no tiene un título concreto por la sencilla razón de que el disco en sí se titula Así pasan 42 minutos. Así pasan 42 minutos y son 42 minutos de música más un bis de 1:53, disco editado el año 1997 por un músico de casa, el baterista Uriol Perucho, uno de los pioneros en este campo de la música electrónica, música concreta, música improvisada. Uriol Perucho, esto sigue siendo parte de esta música, de este álbum editado por el sello Hazard Records, que lleva por título Así pasan 42 minutos. 45 minutos, perdón. Así pasan 45 minutos. La música por ordenador se caracteriza por el empleo de la tecnología digital, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente. Si la música creada mediante el corte y pegado de cintas utilizaba grabadoras y dispositivos analógicos, los ordenadores almacenan la información de forma digital, como números que pueden manipularse mediante procesos matemáticos usando programas informáticos. Desde la década de 1960, los términos música electroacústica y por ordenador se refieren respectivamente, aunque no de forma constante, a la música analógica y a la digital. Hoy, esos términos se usan casi de forma equivalente, dado de que casi toda la música electrónica actualmente utiliza tecnología digital. Son hoy muchos los compositores que escriben música electrónica en una gran variedad de estilos. En algunos de estos casos, la tecnología digital ofrece la oportunidad de crear una música para cinta magnetofónica que explore los sonidos del entorno natural. El compositor francés Luc Ferrari ha escrito una serie de piezas Presqu'Rien número 1-3 usando grabaciones directas de los sonidos del mar o del campo. Otros compositores como Dennis Smalley en el Reino Unido, el argentino Horacio Baglioni, de quien hemos escuchado una pieza, aquella pieza para clarinete bajo y banda magnética, continúan la tradición de la música concreta en que los sonidos grabados son sometidos a un procesamiento y a una edición muy intensas. Este tipo de música, en la que los sonidos grabados son tratados como objetos sonoros abstractos, es conocida como acusmática. Para compositores como el canadiense Robert Normandie, es importante cómo se presenta la música de cinta en una actuación. Su obra Spleen, del año 1993, ha de interpretarse con varios altavoces. Volvemos a este disco editado aquí en Barcelona, el año 2006, con Jesús Jara a la tuba, titulado Tuba y Electrónica, con una pieza original de Rodrigo Sigal, escrita en el año 2003, donde tenemos como instrumento justamente la tuba de Jesús Jara y sonidos electrónicos. El tema lleva por título Blood Stream, el flujo, ¿no?, del riego sanguíneo. Cara a la tuba y sonidos electrónicos. Una pieza de Rodrigo Segal, Bloodstream, compuesta en el año 2003. Aparte de todos estos músicos que se movían en el campo de lo meramente experimental y artístico, a mediados de los 60, en Gran Bretaña, se gestaba el nacimiento de otra de las influencias decisivas en la evolución musical electrónica hacia nuevos conceptos artísticos. Nick Mason, Richard Wright y Roger Waters se unieron a Syd Barrett para formar Pink Floyd. En Alemania se generaba una explosión de ideas musicales vanguardistas que hizo surgir a grupos como Tangerine Dream, Ashra Temple, Kraftwerk, importantísimo grupo, Cluster, Popol Vuh, Amon Doul y Can. De otra parte, a raíz de la invención, el desarrollo y la posterior fabricación del Moog, no tardó en recibir pedidos de músicos que sentían la necesidad de hacer cosas nuevas. Uno de ellos, y el primero en utilizarlo en un escenario en directo, fue Keith Emerson, del grupo Emerson, Lake and Palmer. Y hay mucho sobre lo que podríamos hablar, un montón de músicos: Charlie Mariano, Tangerine Dream, Schnitzler, Jerry Goldsmith, un montón de gente que ha trabajado en la parte más comercial de la música electrónica. Esta es la parte menos comercial de la música electrónica. Compositores e intérpretes alemanes. Esto es de un disco del año 1992. Günter Weiss a la guitarra sintetizada eléctrica, Jans-Peter Falk al contrabajo y grabaciones varias, Gerald Christ al violín, y hay una invitada, Anya Danker, en uno de los temas de este disco. El tiempo ya se nos ha echado encima, quedan pocos minutos. Un resumen, los avances futuros de la música electrónica. La música electrónica es, con relación a la música en general, un campo muy nuevo que ha sabido adaptarse a los rápidos avances tecnológicos. En años recientes ha habido enormes avances en la tecnología interactiva y multimedia, de gran influencia en el carácter de la música electrónica y en su interpretación. La disponibilidad de cada vez mayor tecnología de comunicaciones como Internet y otras redes informáticas han permitido a los compositores intercambiar programas de música, incluso sonidos grabados. Si se observa este género de forma aislada, tanto desde el punto de vista de los compositores como del público, se apreciarán las diferencias tecnológicas y estéticas con respecto a la música convencional. Hoy son muchos los practicantes de este género que ven la música electrónica como parte del todo que constituye la música. Muchas obras combinan sonidos electrónicos y acústicos instrumentales, como esto que estamos escuchando de fondo y otras piezas que hemos escuchado. Buen número de compositores de este género trabajan en colaboración con otros medios como el vídeo, el cine o la danza. Quizá en el futuro el término música electrónica desaparezca una vez que tanto la tecnología electrónica como la informática estén plenamente integradas en el mundo del compositor. Y espero que en ese futuro próximo de la música electrónica cada vez vayamos encontrando menos, a pesar de que en este momento parece ser que la tónica es lo contrario, va en aumento, música como esta. Un segundo que se las coloco. Ahora sí. DJ 90 Sonido Industrial. Hay gente que desafortunadamente solo relaciona, no todos, por favor, no se me ofendan, pero hay muchísima gente que relaciona actualmente a nivel masivo, diría yo, música electrónica con este tipo de música. Con esto. Y lo que más se escucha, especialmente si vas en transporte público o, como les decía, por la calle, yo voy en un ciclomotor y de repente en un semáforo o me adelanta, bueno, en un semáforo estoy detenido esperando que cambien la luz del semáforo de rojo a verde y al lado tengo a alguien que está con esta música. Y para mucha gente, pues esto es música electrónica. Y esto me parece que todavía nos queda un tiempo para que nos sigan machacando los oídos con esto otro. Música como un campo de experimentación, un campo donde se amplían o donde se ponen en práctica pues esos artilugios electrónicos, analógicos, digitales que fascinan y que siempre han fascinado a los músicos que generan música con todo este inmenso material disponible en sus manos. Música electrónica. Esto otro no le puedo llamar música. Como quien hay detrás de esta música he dicho, tampoco les puedo llamar músicos, o se les puede considerar músicos. Hemos llegado al final de estas dos horas de música, que hemos dedicado con la mejor de las intenciones a abrir una pequeña ventanita y dar algunas ideas y hacerles partícipe de algunos términos y algo de la historia y de los elementos que rodean a esto, que a este concepto tan difuso que llamamos hoy en día música electrónica. Se ha quedado muchísima música afuera, son muchos los estilos que hay en esta música electrónica, pero lo que yo quería dejar medianamente claro es que no es una música que haya surgido en los albores de esta era digital, ya en los años 20, y a comienzos de 1900 ya se estaban experimentando, haciendo las primeras experimentaciones con música electrónica. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo el podcast No Solo Jazz .contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Fins el pupé de mar. And for you, my friends, listening online. Bye bye. Thanks a lot for being there.